Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Hora Libre en el Barrio, invitando a escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a compartir sus experiencias en el aula. Mi nombre es Luciana, voy a estar en la conducción, me acompaña en la producción Romina Parrado, también del equipo de REC, Red Escuela y Comunicación, y en la operación técnica en este momento está Mónica de FM Riachuelo, ahí acompañándonos y haciendo posible esto que sucede todos los jueves y arranca a las 11 horas. Bien, pero no estoy sola en la mesa. Me está acompañando un grupo de estudiantes y quiero que primero digan sus nombres y después nos cuenten de qué escuela son. Empezamos por aquí. ¿Nombre? Valentina. Zaira. Carolina. Bianca. Jordana. Muy bien, bienvenidas, chicas. Me decían recién que estaban un poco nerviosas, ¿no? Sí. ¿Va mejorando un poco eso? Más o menos. Bueno, vamos a darle tiempo a esta situación. Bien, cuéntenos de qué escuela vienen, a qué escuela van a representar hoy. De la 13. Bien, la escuela número 13, ¿de qué distrito escolar? Del 17. Distrito escolar 17. ¿Y el nombre de la escuela, lo recuerdan? Escuela Naval Argentina. Prefectura. Excelente. Prefectura Naval Argentina, la escuela número 13 del Distrito Escolar 17. ¿En qué grado están? Séptimo. Séptimo, lo último ya. Sí. ¿Cómo se siente eso? Bien. Y no sé. Muchas emociones juntas. Sí. Muchas emociones juntas, exacto. ¿Un poco de alegría? ¿Hay? Sí. ¿De terminar la primaria? Un poco de tristeza. Un poco también. De todo. Bien, tristeza, melancolía. Sí. ¿Vienen a esta escuela desde muy chiquititas? Sí, yo vengo desde el jardín que está al lado. Ella vino este año. Jordi, tenemos los dos extremos. Jordi, desde el jardín, y Valentina, que se incorporó este año. ¿Cómo fue eso de empezar en séptimo en un grado nuevo? Bien. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Te recibieron bien estos compañeros y compañeras? Excelente. Qué buenísimo esa experiencia. Bien, y vamos a contar un poco de qué barrio estamos hablando cuando hablamos de la Escuela Prefectura Naval Argentina. Más o menos, ¿alguna calle conocida, alguna avenida que esté por ahí, que conozcan, famosa? Barrio es Villarreal y por donde queda de Cimbrón y Novoya, por Novoya. Excelente. Todos los datos ahí nos dio Caro para que nos ubiquemos de en qué zona están. Un largo viaje hasta La Boca, ¿no? Sí. ¿Pero viajaron bien? Sí. Bien, excelente. Eso es todo lo que necesitábamos saber como para comenzar. Y nos vamos a meter en el tema que ustedes prepararon para este. Hoy tenemos un programa bastante diverso. Vamos a ir pasando por distintos temas y arrancamos con este, que ustedes... ¿Quién quiere presentar el tema? ¿Alguien que pueda contar de qué estuvieron trabajando en el aula? Estuvimos trabajando con el tema de Bahía Blanca, de lo que pasó en el otro día. El 7 de marzo del 2025, o sea, este año. Excelente. 7 de marzo de 2025, que seguramente las personas que nos están escuchando también lo recuerdan, fue un temporal en el cual fue en todos los medios de comunicación que nos fuimos enterando de lo que estaba sucediendo y lo que estaba padeciendo la gente de Bahía Blanca. Pero quiero que lo cuenten ustedes y con más detalles. ¿Qué es esto realmente que sucedió en Bahía Blanca? ¿Quién lo quiere contar? Y el tema de las inundaciones. Tipo, ¿hasta dónde llegó? Acérquense al micrófono, sí, así se escucha. A ver. El tema de las inundaciones, el arreglo de Bahía Blanca, el costo. Es verdad, el costo. Es mucha inversión que se necesita. Y las vidas de las personas también. Bien, perfecto. Jordi, ¿querés contarnos cuántas personas sobrevivieron? ¿Cuáles fueron lamentablemente los fallecidos en este hecho? Por decreto presidencial, Argentina atraviesa el segundo de tres días de duelo nacional tras el trágico temporal en Bahía Blanca que provocó la muerte de 16 personas. En total, Nicolás estima que rescataron a más de 40 personas, además de perros que llevaba dentro de su campera. Éramos muchas personas del barrio ayudándote todos, contó orgulloso. Bien, importante esto que decía Jordi, ¿no? Tres días de duelo, porque que pase en otra ciudad no quiere decir que como país no nos afecte, ¿no? Como hubo muchas personas que se solidarizaron a lo largo de todo el país, y por eso muchas veces se declara esto de los tres días de duelo, ¿verdad? Y nombrabas a una persona, ¿y quién es Nicolás Álvarez? Nicolás Álvarez es un panadero que junto con su amigo Lucas Bruna rescataron a muchas personas con una moto de agua durante la inundación. Bien, héroes, ¿no? Esos héroes, a veces pensamos en los próceres. Rescataron a muchas personas y fueron también muy importantes. Animales también, sí, perros. Qué importantes son las mascotas y arriesgando su propia vida. Sí. ¿No? Hay veces que las personas no piensan individualmente en uno, sino que piensan en cuánto pueden ayudar. Y en estos momentos trágicos es donde todo eso se empieza a visibilizar. En esos días, ¿ustedes estaban mirando la tele, veían la información? Sí, a mi mamá le gustaba mucho eso, entonces lo puso y mirábamos eso y era... Creo que todas las personas estábamos como muy atentas a las historias, qué pasaba si bajaba el agua, ¿no? Es interesante ese tema, por eso. Bien, ¿a ustedes les resulta interesante? Sí. Interesante, pero también preocupante. Exacto. Sí, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, que nos interesa saber sobre el tema, pero no es un hecho que nos alegre, ¿no? Que lo observamos y también nos preocupa por qué sigue pasando eso. ¿Quién cree que debería ocuparse de que esas cosas no pasen? Ni en Bahía Blanca ni en ningún otro lado. A ver, ¿sí? ¿Valen? Sí, Valen, decí lo que vos opines. Bueno, para mí sí tiene que ocupar de todo eso el gobierno. El gobierno, o sea, alguien del Estado, que es el que administra el dinero, ¿no? De todos los ciudadanos, que en ese momento vaya y diga, bueno, acá hay que arreglar esto y hay que solucionar este inconveniente. Porque Nicolás Álvarez, como muchas otras personas, se solidarizaron, pero a veces no alcanza. Sí, porque ellos solos no podían. Igual, muchas personas también empezaron a ayudar junto con ellos. Claro. ¿Les pasó alguna vez a ustedes en algún lugar que estuvieran que hubiera una inundación, alguna de esas situaciones? No. Bien, por suerte no, porque tenemos que también recordar que no pasa solo en Bahía Blanca, sino que pasa en muchos lugares, en la capital federal también, en algunos barrios. Pero bueno, tenemos otro bloque que vamos a hablar también más de las inundaciones. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Tienen por ahí ese dato? A ver, allá Caro nos va a contar. ¿Cuánto tiempo duró este hecho? Como una hora exacta, tipo, tenemos más hasta dónde llegó, tipo, de esa información. Pero en 12 horas llegó hasta los 290 metros por ahí, antes de las 200 metros, perdón. Y en algunas zonas llegó hasta los 2 metros. Claro, muchísima agua. Eso lo miden, ¿no? Hay personas que se encargan, que es su trabajo de pedir la cantidad de agua que cae en una tormenta, por ejemplo, en una lluvia. Y eso fue un nivel muy alto, ¿sí? Que la ciudad evidentemente no estaba preparada para soportarlo. Bien, y ahora todavía quedan algunas cosas que hay que arreglar, ¿no? Porque esto no es de un día para el otro que se puede solucionar. Sí. ¿Creen que hay algún tiempo estimado de cuánto llevará que Bahía Blanca esté mejor? Y yo creo que mucho tiempo. Demasiado. Capaz y que porque veces. Fueron muchas cosas que se destruyeron, casas. Las casas, bien, de las personas, ¿no? Recuperar. Hay cosas que no se recuperan. Sí. ¿No? Sí. Eso es grave del agua. ¿No? Que se lleva algo, no sé, papeles, documentación, ¿no? Y eso no se puede recuperar. ¿Ustedes tienen en su casa algo que dicen, esto es re valioso? Plata, dice allá, Caro. Y más allá de eso, algo que tenga valor para ustedes. Quizás no tiene un valor económico, pero... Y la vida de los seres vivos, por ejemplo, las plantas, la mascota y nosotros. Eso en primer lugar, ¿no? Y creo que cuando hablamos del caso de Bahía Blanca es donde se puso la prioridad, como decía hace un rato Jordi, salvar a las mascotas, poder salir las personas y ayudarse en eso. Y después, lo material, en el mejor de los casos se salva y bueno, si no, chau. ¿Querías agregar algo, Jordi? No. Bien, Y bueno, recién nos pasaban el dato de hasta dónde llegó el agua, que fue niveles muy altos. Bien, ¿saben dónde queda Bahía Blanca? ¿Estuvieron ahí hablando un poco? ¿Cerca, lejos de Buenos Aires? ¿Pasaron alguna vez por ahí? No. No es una zona que conozcan. ¿Fueron de viaje a algún otro lugar de la provincia de Buenos Aires? Concordia. No. ¿A Concordia? ¿Dónde? A Jujuy y a Salta. Jujuy y Salta. Eso en otras provincias que conocen del país. Bien. Y bueno, decían recién que por suerte no les pasó de tener que encontrarse con este tipo de situaciones. ¿Y observaron también por la televisión algo de la solidaridad que hubo de las personas? Y yo sí, creo que sí, que había, sí, que lo de Nicolás, que habían rescatado a muchas personas y que fue gravemente herido también él. ¿Herido? Sí. Claro. Pero igual ayudó a otras personas. Bien, porque hubo eventos musicales. Sí. También. ¿Conocen la banda Los Piojos? Sí. Es un ejemplo de otros artistas y cantantes que hizo un show a beneficio. Que significa que vendían la entrada y lo recaudado. Como Duki. Bien, perfecto. Sí. Otro ejemplo. Duki, que hizo un recital. Que había hecho eso y toda la plata que juntó iba a Bahía Blanca. Excelente. Había muchos centros también que recibían donaciones. Sí. ¿Qué se junta en esos casos? ¿Qué creen que necesita la gente que si, quien puede colabore en llevar qué tipo de cosas? Ropa, comida. Sí. Donaciones que puedan servir. Exacto, para salir en ese momento de las. Por lo menos en el momento, más para como sobrevivir y después van más a lo otro. Exacto. Y lo que decían ustedes, resguardar la vida. Es lo principal. Bueno, también se pedía agua mineral, sí, ¿no? En ese momento, imagínense, a partir de la inundación. Igual ahora está mejor. Ahora está mejor, sí, porque fue pasando el tiempo, mucha solidaridad de los ciudadanos de Bahía Blanca y de otras provincias, de otras ciudades, esto, que enviaron sus donaciones y algo del aporte estatal también presente, que es necesario, como decía hace un ratito Valentina, en estos casos. Muy bien, chicas, ¿algo más que quieran agregar, que tengan de información y que hayan traído? Y el tema del cuánto le sale para arreglar bien Bahía Blanca. Bien, ¿tienen algún dato de eso? Sí. Contanos, Aira. Se estima que la construcción de Bahía Blanca tras la inundación demandará más de 400.000 millones de pesos. Wow. Y otras que decíamos que donaron, países y todo así, también lo tiene. El gobierno nacional ha confirmado un aporte de 10.000 millones para la emergencia. Mientras que en la provincia de Buenos Aires ha anunciado un plan de construcción de 273.000 millones de pesos. Bien, qué interesante también la solidaridad entre países, ¿no? A veces tener esos acuerdos de que cuando algún país lo necesita y otro puede colaborar desinteresadamente, ¿no? Que no sea a cambio de otra cosa, se pueda ayudar a un pueblo porque somos todos personas. Independientemente de la provincia en la que vivimos, la ciudad o el país, somos todas personas que cuidamos quienes somos, principalmente la vida. Muy bien, chicas, muy lindo. Vamos cerrando este bloque. ¿Pasaron los nervios? Sí. ¿Se fueron relajando? ¿Pudieron disfrutar este ratito que estuvimos charlando? ¿Algo más que quieran decir? ¿Algún saludo que quieran mandar? A Yara. A Yara. ¿Qué pasó con Yara? ¿Tenía que estar hoy acá? No era una. Hay compañeras que no vinieron. Hay compañeras que no vinieron, como Ámbar y Hanna. Mandamos saludo. Tiago. A ver, Caro, ¿quién más? Un saludo a mi papá, porque él también hace un programa de radio, pero tipo me quería acompañar y yo le dije que no se podía. Pero que nada, que le quería mandar un saludo a él porque, no sé, por si lo está escuchando y que nada. Y que al final sí me animé a venir, porque no quería venir yo, porque no me gustaba. Por nervios. Ya se me pasó esto. ¿Y estás contenta de haber venido? Sí, mi mamá y mi papá me ayudaron a venir y me dijeron que no pasaba nada, que ya se me pasaba. ¿Tenían razón, mamá y papá? Sí. Excelente. y nada. Bien. Eso. ¿Quién más? ¿Caro? ¿Querías mandar algún saludo? Esa es Bianca. Ah, sí. Bianca. Ah, Bianca, perdón. Le dije Caro, Bianca. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, muy bien, continuamos ahora con el bloque número 2. Antes les voy a recordar que somos parte del programa REC, Red Escuela y Comunicación, y pueden ver otros programas que se realizaron durante este año y el año pasado en las páginas y redes www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC o en Instagram @programa.rec. Bien, continuamos entonces con la Escuela Prefectura Naval Argentina, la escuela número 13, Distrito Escolar 17. Tengo otro grupo aquí en el estudio, así que les voy a pedir que digan sus nombres, así comenzamos. Hola, soy Olivia. Soy Ro. Aló. Pía. Cami. Pili. Excelente. Bueno, ¿cómo están? ¿Nerviosas? ¿Tranquilas? Nerviosas. Bien. Tenemos un poco de todo. El grupo anterior llegaron muy nerviosas y se fueron ya relajadas. Así que vamos a ver qué pasa en estos minutos. Bien. Bueno, relacionado al bloque 1, ahora en el bloque 2 vamos a hablar de inundaciones también, ¿no? Inundaciones, sí. ¿Y qué más? Incendios. Inundaciones e incendios. Son todos hechos naturales, pero que nos afectan como población, ¿sí? Sí, claro. Bien, ¿y de qué inundaciones van a hablar en particular? Vamos a hablar de las inundaciones de Bahía Blanca y Valencia. Bien, vamos a agregar este dato. De Bahía Blanca ya tenemos algunos, pero vamos a agregar de Valencia. Bien, ¿qué tienen para contarnos de esos hechos? ¿Qué día ocurrieron estas inundaciones? En Bahía Blanca ocurrió el 7 de marzo del 2025 y la inundación duró como aproximadamente unas 8 horas. Y en Valencia ocurrió el 26 de octubre del 2024. Al igual que Bahía Blanca, duró 8 horas. 8 horas. Bien, entonces ahí hay una comparación, pero también similitudes, ¿no? Entre un hecho y el otro. ¿Y cómo ocurrieron estas inundaciones? Bahía Blanca, el problema principal fue que... Ahí, muy el bien. Problema principal de esta inundación fue el cambio climático. Después están los problemas secundarios, que fueron la falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje, las lluvias intensas y la ubicación de la ciudad. Y en Valencia se inundó por el evento Dana. El evento Dana es un fenómeno meteorológico extremo que consiste en una depresión aislada en nieves altos. ¿Tenemos algo más, Olivia? No. Bien, bueno, entonces llegamos a la conclusión de que no es un solo factor, ¿no? Son varios factores y varias causas que terminan en estas que son bastante trágicas, ¿no? ¿Situaciones? Sí. Bien, ¿y tienen algunos datos de desaparecidos, de personas fallecidas? Sí. Acá en Bahía Blanca hubo 16 muertos y más de 100 llamadas de gente desaparecida. Pero en Valencia hubieron más de 230 muertos y la cifra de personas desaparecidas no está definida. Pero más o menos son 90 desaparecidos, que se podría decir que son cadáveres no hallados. Muchas personas, ¿no? Muchas personas. Muchísimas, sí, un montón. ¿Ustedes fueron viendo estos hechos en la televisión cuando iban pasando? ¿Se acuerdan sí, algo? Yo vi las calles cuando se fue todo el agua, estaban las calles tipo... Tenía, en vez de tener el cemento, estaban como vacías, o sea, no había nada. Estaban los autos así tirados, todos destruidos. Bien, importante pensar en el después, ¿no? Porque recién decían 8 días, que es el tiempo que dura el agua en irse. Pero después hay un después que es de mucho tiempo, ¿no? De meses, quizás, o más tiempo en recuperar estas zonas. Bien, ¿y tienen algún dato más para aportar? ¿Sobre el agua que cayó? Sí. En Bahía Blanca cayeron 290 milímetros de agua. También, en un día, llovió lo que normalmente puede llover en 6 meses. y 500 mililitros de lluvia en algunas zonas en pocas horas, con una intensidad aproximada de 25 milímetros por hora. Estos tipos de eventos tienen un periodo de recurrencia superior a los 100 años. O sea que hasta dentro de 100 años, no, según las estadísticas, no debería volver a suceder, ¿no? Exacto. Claro. Esperemos. Bien. Sí, esperemos. Cada 100 años. Que es un evento, según la estadística, cada 100 años. Exacto. Bien. ¿Algo más, Pili? Sí. En Valencia cayeron más de 300 milímetros de lluvia. En algunos lugares los acumulados superaron los 400 milímetros y acercaron a los 500 milímetros. Bien. Entonces, tenemos como conclusión que este evento no sucede solo en Bahía Blanca, ¿no? Claro. Acá inunda los medios de comunicación esos días, la noticia, y parece que no sucede en otro lugar, pero... Sí, puede fueron eventos muy parecidos, porque duró casi el mismo tiempo, la misma cantidad de agua. Claro. Bien. Y que, por suerte, no son comunes. Por suerte. Por suerte. Pero nos podemos anticipar, ¿no? Claro, sí. A veces, ¿qué habría que hacer para que no vuelva a suceder esto? Podrían haber avisado un poco antes, porque creo que en Valencia, en Bahía Blanca, no habían alertado que iba a haber esto. Creo que en Valencia tampoco. Y tendrían que como supervisar más el como todo el sistema de drenaje por si se llega a tapar o algo así. Claro, porque, o sea, no podemos vivir con la, o sea, con el drenaje tapado, porque puede volver a suceder y sigue tapado, o sea, tendrían que haber limpiezas, o sea, más seguidas. Bien, mantenimiento, ¿no? De eso. Claro. Y poder, hubo un tiempo en la Avenida Gaona, no sé si conocen esa zona, sí. Por ahí pasa un arroyo, el arroyo Maldonado, sí, y eso sí, fueron sí. Obras de hace mucho, se hicieron en muchos años para que esa zona no se inunde más. Sí, claro. Entonces, eso son obras que hay que hacer para cuidar a la gente, principalmente. ¿Y acá del barrio de La Boca saben algo de esto? ¿Estuvieron observando cuando venían en el micro cómo están las veredas acá en el barrio de La Boca? ¿No llamó la atención de algo de eso? No le prestamos tanta atención. Bien. Como... Sí, no, estamos muy ocupadas. Estábamos hablando entre nosotras. ¿Estaban comiendo algo en el micro también? No, a veces. No se puede. O leyendo, o a veces charlando, arma picnic. Sí. Bien. Está bueno. En bajada igual, así. Sí. Ah, algo dice. Estaba en bajada, pero además las veredas en muchos lugares tienen una particularidad, que es que están más altos los cordones de la vereda. Sí. Sí. ¿Y por qué se imaginan que es eso? Por el agua. Exacto. Lo mismo en otras ciudades también, por cuestiones de mucha lluvia, ponían las calles, tipo, las veredas más altas, así no se llegaban a inundar tanto. Exacto. Les recomiendo que cuando se van, cuando vuelven a la escuela en el micro, observen eso, que es muy común acá, es típico del barrio de La Boca, y también para pensar que no son hechos del pasado, sino que son cosas que continúan sucediendo y que es necesario que se prevengan. Bien, vamos a pasar entonces de las inundaciones ahora a los incendios, que es otro tema que estuvieron investigando. ¿Qué tienen para contarnos de cuáles han sido los incendios que estuvieron buscando información? ¿Alguno en particular? Sí, principalmente es de Hollywood. Ah, a ver, Camila. 25. Pía, Camila, Pía, decías. Estábamos viendo el del Bolsón también, pero no llegamos a investigar bien, entonces nos quedamos mejor con el de Hollywood, que pasó ahora en 2025, también en enero. Bien, fueron los dos en último verano, para nosotros el verano. Bien, ¿y qué trajeron de información del incendio de Hollywood? ¿Qué pueden contarnos? Fechas de inicio, se aproxima que fue el 7 de enero y terminó el 1 de febrero. 7 de enero al 1 de febrero, casi un mes. Sí. Ardiendo mucho. Toda esa zona, ¿no? Sí. Bueno, y otro tanto tuvimos acá en el sur argentino. Bien, ¿y cuáles fueron entonces las zonas afectadas de Hollywood? Las zonas afectadas fueron Pasadena, Altadena, Pacific Palisades, Malibu y Silmar, entre otras. Bien, y hay personas también que lamentablemente hayan fallecido, quedaron heridas, afectadas. ¿Cómo fue la incidencia de este hecho en las personas? ¿Tenemos algún dato de eso? En el lugar se encontraron 28 cuerpos sin vida y... Ahí, si hay un apunte, y personas heridas subieron más de 100. Personas afectadas fueron aproximadamente 1.100. muchas personas, ¿no? Sí. Y también, digo, además de las personas, también los daños materiales, ¿no? Una casa que se incendia. Claro. Sí, Cami, querías decir muchas algo. Muchas hectáreas también mostraron que se perdieron como más de 800 hectáreas por ahí. Sí. Bien. De bosque. También como huertos, plantaciones, eso, los incendios lo afecta mucho. Exacto. Porque quema todo y no tienen nada. Uh-huh. Y acá en particularmente lo que nos pasó en la zona de la Patagonia es que perdemos bosques, ¿sí? Entonces eso regula el clima, tiene otros efectos que incide después en la vida de todos y todas las personas que vivimos en el país, en la Argentina. Bien, y a partir de este incendio de Hollywood también hubo personas famosas afectadas. Sí. A ver, hubieron, ¿quiénes son esos famosos? Hubieron bastante, y entre ellos estuvieron Paris Hilton, Jennifer Grey, Mandy Moore, Andy Gray, Anthony Hopkins y muchos más. También. Bien, ¿los conocen? Yo alguno me sonó, Anthony Paris Hopkins, Hilton, Paris Hilton, la hija de Jennifer. Jennifer Grey también. Sí, un par. ¿Qué son? Actores, actrices, ¿no? ¿También? Sí, la mayoría son actores. Bien, ¿y hay gente de la música también ahí o no? Sí. Paris Hilton es la hija de Michael Jackson, que fue muchos años el rey del pop. Claro. Bien, ahí tenemos datos de famosos y famosas, datos del espectáculo también trajeron. Bueno, ¿algo más, chicas, para agregar sobre este tema? La verdad que trajeron un montón de información. ¿Alguna reflexión que les quede de estos hechos? Lo que sí reflexioné bastante es que deberíamos cuidar un poco más, o sea, todos nuestros alrededores. Y además me acabo de acordar que las inundaciones en Valencia y acá en Bahía Blanca, como que el gobierno tampoco es que llegó a ayudar mucho. Sé que en Valencia vi en la tele que no, o sea, como que no respondían al llamado de la gente. Bien, importante la presencia ahí de los estados, ¿no? Y los gobiernos, sí, que son los que están en ese momento administrando el estado, que estén presentes. Sí, claro, en Valencia, por ejemplo, había muchas personas que decían mucho la frase de el pueblo salva al pueblo, pero después dicen que no es que el pueblo salva al pueblo porque quieren, porque se vieron obligados a hacer eso, porque el gobierno no respondía. Sí, y hay algo bueno también de la esencia humana, ¿no? A veces que nos lleva a ayudar a otras personas que no la están pasando también. Ay, claro que sí. Y hubieron muchos clubes que hicieron donaciones hacia Bahía Blanca. Yo una vez estaba yendo al club y yo veía como 3 micros llenos de bolsas. Así. ¿A qué club, Ro? Vélez. Al Club Vélez, bien. ¿Y ahí viste bolsas de la gente que llevaba cosas? Sí, llena de donaciones y cosas para Bahía. Camionetas así llenas de comida y donaciones. Bien, importante la solidaridad de la gente, pero como decían ustedes, no solo eso, con eso no alcanza y no podemos depender de que la gente esté bien porque otro lo ayude, claro, ¿no? Solamente. O sea, no siempre tenemos que depender de nosotros mismos. También tenemos que recibir ayuda del gobierno, de los demás, porque si no estamos nosotros trabajando todo el tiempo. Igual también, si en el caso de Bahía Blanca, si no ayudó mucho el gobierno, por así decir, hubieron los clubes y gente famosa que llevaron muchas donaciones para allá. Por ejemplo, en River hubieron jugadores que ayudaban a la gente y así. Estuvo Pexela, el jugador, ayudando a que todas las donaciones se lleven a cabo. Así llevaban al lugar porque había mucha gente que le faltaban muchas cosas. Bien, hay una frase que se hizo ahora un poco más conocida, ¿no? A partir de la serie del Eternauta, que es nadie se salva solo, ¿no? Sí, ¿la escucharon claro, esa? Sí, sí. Y bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Que en esos casos necesitamos que alguien, cuando estamos en una situación así, tan límite, como un incendio, una inundación, necesitamos que nos ayuden. Claro. Y está bien que haya alguien para ayudar. ¿Querías agregar algo, Cami? No, está bien. Bueno, nos vamos a ir yendo de este segundo bloque. Si quieren algún saludo, este es el momento. No. Yo quiero saludar a mi hermano Mirko. Dale, perfecto. Yo a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanas. Yo quiero saludar a mis papás. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá y a las chicas que nos estén escuchando. Y yo quiero saludar a mi hermana, que siempre es muy insoportable.

Dávalos. Dávalos, bien. ¿Y cómo le dicen para diferenciarlos? Por los apellidos. Se llaman por los apellidos. Claro. Ok, más fácil, porque como el nombre es el mismo... Si no, nos confundimos. Claro, si no, decís Benja y vienen los dos. Sí. Exacto. Bien, ¿qué tema trajeron, chicos, para hablar hoy? Trajimos para hablar del Balón de Oro y... De estadios. Bien, estadios. Fútbol. Sí. ¿Tengo un grupo futbolero acá? Sí. Así, futbolero, al nivel de fanático, me miro todos los partidos de mi equipo. Sí, bastante. Sí, mucho. Bien, ¿y dejan de hacer algo que ese día porque hay partido y se quedan en su casa viendo? A veces sí. A veces pasa eso. Wow. Fanatismo. Bien, ¿y hinchas de qué equipos tenemos por acá? ¿Al micrófono? ¿Ahí? ¿Cuáles son? Yo de Boca. Boca. River. Huracán. Bien, tenemos un mezcladito y una mayoría de Boca, que justo estamos en el barrio de La Boca. Así que hay tres personas acá que están contentas, ¿no? De transitar estos barrios. Bien, ¿ya habían venido al barrio de La Boca o la primera vez? Sí, yo he venido. De paseo. Al museo yo fui. Bien, al museo de Boca. ¿Está mi bueno? Papá, que es de Boca, me ha traído a la cancha. Te trajo a la cancha. Bien, aunque bien, respetando ahí distintos cuadros, papá, hijo, pero te muestra lo de él y respeta que vos seas de otro equipo. Excelente. Buenísimo. Bueno, vamos a la información que prepararon para hoy. ¿Con qué comenzamos? Yo comenzaría con los Balones de Oro, si querés. Dale, me interesa. ¿Qué tenemos para decir de los Balones de Oro? Hay un arquero que, aunque parezca no cierto, pero él ganó el Balón de Oro. Se llama Lev Yashin, conocido como la Araña Negra. Es el único portero que lo ha ganado. ¿No suelen ganarlo los arqueros? No. Siempre son jugadores de la cancha, digamos. Y en ese caso se ve que era muy bueno, ¿no? Sí. Para que... O sea, mayormente ganan los jugadores. Y por lo que yo tengo entendido, Messi ganó varios, ¿no? Sí. 8. Es el máximo ganador. ¿Y el segundo puesto, lo saben? Cristiano Ronaldo. Con 5. Con 5 balones. Ah, sí. Tenemos todavía un espacio ahí para seguir siendo un jugador argentino el que más lo tiene, ¿no? Bien. ¿Y pasaron cosas extrañas en esas entregas? Sí. Por ejemplo, Maradona y Pelé, uno de los grandes, de los más grandes jugadores, nunca pudieron ganar un Balón de Oro. Aunque Maradona sí consiguió un Balón de Oro honorario en 1995. Mira, justo Maradona, ¿no? Reconocido mundialmente como... El mejor del mundo. Mejor del mundo y no tuvo ningún Balón de Oro. No. Y Pelé lo podría haber ganado, pero por las restricciones de la época no pudo ganarlo. Ok. Bien, claro, pensemos... Tenías que ser europeo para ganar el Balón de Oro. ¿En algún momento había que ser europeo para ganarlo? Sí. Bien, entiendo que eso cambió. Sí. Si Messi ahora pudo ser Balón de Oro, después lo fueron cambiando. Claro, antes era solo para los europeos. Bien, ¿algún otro dato, partido, dato curioso que tengan? El jugador más joven en ganarlo fue un sudamericano llamado Ronaldo Nazario en 1997, a los 21 años. Bien, sí, porque Messi lo ganó a los 30 más o menos. No. ¿A qué edad? A los 22, sí. Ah, también. También muy joven. ¿En general se los dan cuando son muy jóvenes o no? Hay algunos que sí y algunos que no. Igual depende de los que vos hiciste en esa temporada. Por ejemplo, si vos ganaste el título de todos los títulos menos uno, te puede bajar más puntos de ser Balón de Oro. Ok, todo depende de tu rendimiento en ese año que transcurrió. Y completo tenés que ser. ¿Cómo? Completo. ¿Cómo es? Un jugador completo. ¿Qué sería un jugador completo? Que tenga rendimiento, no sé, físico, defensa, pases. Ah, varias condiciones tiene que reunir. No es solo que haga goles. Por ejemplo. Por ejemplo, en el caso ahora de Dembélé, el jugador francés del Paris Saint-Germain, que ahora están disputando la final de la Champions League, si ganan la Champions League, le aumenta un poco las posibilidades a Dembélé de ganar el Balón de Oro. Bien, también tiene que ver con cada partido y campeonato en el que participó. Ok, o sea, siempre son profesionales los que, del fútbol profesional, ¿no? Los que lo ganan. Bien, ¿tenemos algún otro dato que tengan que hayan investigado? Y, por ejemplo, el Balón de Oro se entrega desde 1956 y ya tuvo más de 30 ediciones. Un montón. Bien, ¿qué más? El Balón de Oro es organizado y otorgado por la revista francesa France Football, que selecciona a los jugadores a través del jurado. Bien, ¿quiénes están en ese jurado, saben? Yo pregunto porque no sé, ¿eh? Como para enterarme. ¿Otros jugadores? Hay, por ejemplo, hay jugadores que, por ejemplo, van a la gala y le entregan el Balón de Oro por un sobre. Que abre el sobre y saca el Balón de Oro que le dieron los votadores. No votadores, porque los jugadores también votan a los jugadores, qué cosa. Bien. Que van a ganar el Balón de Oro. Entre ellos. Y se enteran en ese momento. Lo develan con ese sobre. Anteriormente no saben que van a la gala como ganadores. Y no, los llaman y ahí están y esperan a que lo entreguen. Excelente. Bueno, qué datos interesantes. Bien, para los que no sabemos tanto del Balón de Oro. ¿Algo más tenemos? Sí, datos curiosos de estadios. Contanos. A ver. Estadio Omar Hit Ensel, no, es un país muy alemán. Sí. Ubicado a 2.000 metros de altura en los Alpes de este estadio, funciona como pista de esquí en invierno. Debido a sus pequeñas proporciones, se juega con 8 jugadores en vez de 11. Y no existe lo fuera de juego, lo que hace que sea más divertido. Ah, o sea, es cancha de fútbol y es pista de patinaje. Uh-huh. Las dos cosas. Sí. En Alemania, esto. Qué interesante. ¿Algo más tenemos? Sí. Estadio. Estadio de Sanguito, Maluisini, Brasil, famoso por ser el primer estadio ecológico del país, fue construido en 2007 y tiene la palida para 3.150 personas. Las gradas del estadio están ubicadas sobre la ladera y las barandas están hechas de madera, de tronco de madera. Bien, me gusta eso del sentido ecológico en los estadios. Antes venimos hablando de inundaciones, incendios y un poco pensar, ¿no?, también en el medio ambiente. Hay un estadio que se pensó desde esa lógica. Mirá qué interesante, en Brasil. Buenísimo, Benja. ¿Y tenían un juego que querían hacer? ¿Un juego de preguntas y respuestas? ¿Cómo estamos para eso? ¿Lo encaramos? Bueno, ¿qué dicen? Sí, dice acá Benja. Bueno, esta pregunta va para Jere. ¿Qué selección ha ganado más copas del mundo? El máximo ganador es Brasil con 5 copas. Bien, ¿quién sigue? Otra pregunta. Por allá. Al otro Benja, a ver. ¿Quién fue el máximo goleador del último mundial? ¿Quién responde? El máximo goleador del último mundial. Fue Kylian Mbappé con 9 goles. Kylian Mbappé. Pero, ¿quién ganó el último mundial? Argentina. Argentina. Otra más. A ver, Jere. Esta pregunta es para Jano. Jere le va a hacer al micrófono una pregunta a Jano. ¿Cuál es el club con más UEFA Champions League ganas? Es el Real Madrid con 15 Champions League. Bien, ¿cuántos saben de fútbol? ¿Tenemos alguna más? ¿O ahí queda? La última. Tenemos una más que la va a preguntar Jano. A ver. ¿Quién tiene el récord de más goles en un solo partido de selección? ¿Quién responde? Allá. Andre Thompson con 13 goles más marcados en su partido. Bueno, excelente. Un montón de datos que nos han traído sobre el fútbol. Se nota que les gusta, ese deporte. ¿Lo practican en algún club? Sí, sí, yo sí. A ver, Lu, ¿dónde jugás? Yo juego con Corbeto en APB. APB, ¿dónde queda? ¿En qué barrio? Allá por el barrio de Versalles. Por el barrio de Versalles. ¿Y qué otros clubes tienen? Yo juego Racing, Babi y Cancha 11. También juego en Balcarce y en Fortín. Excelente. Muy bien, Jere. ¿Alguien más? ¿Quieren mandar saludos a sus clubes? ¿A alguien que de la familia? o cerramos. Vamos con el tema musical. Un saludo a un amigo que ya se fue del colegio, Gonzalo. Bien. Y a un amigo, Tiago, que está en Brasil. Perfecto, a los amigos, siempre ahí tenerlos presentes. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, cuarto y último bloque del día de hoy de Hora Libre en el Barrio, con la escuela número 13 del Distrito Escolar 17. Y rápidamente le voy a pedir a las personas que me acompañan que digan sus nombres al micrófono. Por acá, Dylan. Allá, Marcos. Liwell. Muy bien, bienvenidos. Me interesa mucho el tema que trajeron. Trajeron el tema de las redes sociales. Sí. Sí. Charlemos unos minutos sobre redes sociales. Primero, contar, aunque un poco sabemos, pero de la voz de ustedes, ¿qué son las redes sociales? ¿Quién puede contar eso? Te lo cuento yo. Dale. Las redes sociales son plataformas en línea que facilitan la interacción y comunicación entre personas, grupos y organizarse que pueda compartir contenido, participar en la comunidad y obtener información. Bien, básicamente comunicar, ¿sí? Plataformas que conectan personas y que comunican información ahí. Sí. Bien, ¿qué redes sociales hay? Hay muchos tipos de redes sociales. Al micrófono, por favor, Dylan. Pero voy a mencionar los más populares. Excelente. Facebook es una red social generalista con millones de usuarios donde se puede compartir fotos, videos, mensajes y participar en grupos. Instagram, donde se puede compartir fotos y videos. TikTok, donde se puede subir y ver videos cortos y creativos. X, o también conocido como Twitter, sirve para comunicarse y también compartir mensajes cortos y participar en grupos. Y YouTube, donde se sube videos de entretenimiento y educativos. Aunque me he saltado muchas redes sociales, es interesante esos tipos de redes sociales. Bien, ¿utilizan alguna de esas redes? ¿Ustedes tienen? Sí. Sí. ¿Cuáles usan? Solamente YouTube. Yo también. YouTube. Más que nada YouTube. Sí, YouTube. ¿Buscan videos? ¿Ven youtubers? ¿Qué hacen? No. Sí, vemos videos como para informarnos de juegos. O también para entretenernos. ¿Cómo dice? ¿Los shorts esos? Videos cortos. Sí, los videos cortos. Ok, videos cortos sobre temas variados o sobre algo en particular. Sí. No, un juego. Sí, bueno, usualmente variados así. Variados. Bien, ¿y creen que hay algún problema en el uso, más allá de, recién decían, para entretenernos? Eso parece algo positivo, ¿bien? Sí. ¿Creen que hay algún problema en el uso de las redes sociales o que alguien pueda tener problemas con este uso? Sí, muchos. A ver, mucho. Dylan... Pues el problema es que puede haber ocasiones ciberacoso, ciberbullying, contenido no apto para todos porque ahí también puede generar aislamiento y afectar la autoestima de los demás si no se trata bien. También a veces se asocian con problemas de salud mental como ansiedad y depresión, aunque esos temas van a llegar a extremos. Y a veces pueden llevar a malentendidos en la comunicación. Bien, le está pasando a mucha gente, ¿no? De encontrarse en situaciones un poco peligrosas con las redes. Sí. ¿A ustedes les pasó alguna vez de estar chateando y de no saber quién está del otro lado? ¿Toman algún recaudo? ¿Chatean con alguien por internet o no? Sí. ¿Y están seguros de quién está del otro lado? ¿O a veces tienen dudas? A veces como tenés dudas. A veces jugamos entre Dylan, yo y Marcos. ¿Ustedes saben quién está jugando con ustedes? A veces. Bien, ¿y alguna persona adulta les dio algún consejo o recomendación de lo que tienen que hacer, no tienen que hacer cuando juegan o hablan con otra persona? Sí. ¿Qué te dijeron, Marcos? Me decían que tuviera cuidado con la persona que estoy hablando y que tuviera cuidado de eso. Bien, eso sobre todo, ¿no? Que no sabemos quién está del otro lado, entonces hay que tomar ciertas precauciones. Bueno, se nos fue el tiempo del programa. ¿Quieren agregar algún dato más que tengan? ¿O vamos cerrando? ¿Dejamos algún mensaje a quienes está escuchando sobre las redes sociales? ¿Hay que usarlas o no hay que usarlas? Pues yo diría... A veces está bien, pero hay que tener cuidado. Excelente, Dylan, excelente mensaje. Usarlas, pero con responsabilidad. ¿Sí? Tener ciertos recaudos y ciertos cuidados. Sí. Bien. Sí. Bueno, muy interesante este tema que trajeron. Vamos a cerrar entonces acá el programa de que hizo la escuela número 13 del Distrito Escolar 17 en Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Luciana Chaparro, me acompañó Romina Parrado en la producción, en la operación técnica en este momento Azul. Gracias a FM Riachuelo y nos vamos a ir con un tema musical que es Yo También de Rombay.